una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, retransmitiéndonos también Neuquenradio.com de Capital Federal, FM97.5 de Roque Sáenz Peña en la provincia de Misiones, y también Radio Libre 96.3 de Santa Teresita y NDR 103.9 de San Bernardo, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos también. Bien, en la operación técnica nuestro compañero Nacho Álvarez, en los estudios Víctor Basterra de la Retaguardia, y aquí en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, quien habla, Luis Angio. Hoy tenemos un programa, dado que es feriado de carnaval, donde vamos a reproducir una entrevista que hicimos hace unos 15 días más o menos con el doctor Luis Raffaelli. Él es ex juez nacional del trabajo, quien nos interesa lo que él en ese momento dijo, incluso antes de que se votara la ley en el Senado, y ya dejó marcado algunas cosas. Quizás parecería como que del miércoles a hoy hubo algunos cambios, pero lo fundamental, no hubo cambios. Esta ley sigue siendo regresiva, esta ley sigue siendo solo a favor de las grandes empresas, de las patronales, y creo que en el fondo es lo que vale. Digo porque esto sirve para saber dónde estamos parados de aquí al jueves, que la CGT ha convocado a un paro nacional, pero sin movilización. La del miércoles pasado fue movilización sin paro, pero varios sindicatos, varias organizaciones sociales, partidos políticos, fuimos, y yo fui a cubrir lo que sucedía ahí en Congreso. Este jueves, el Frente de Sindicatos Unidos, el FRESU, que lo integran la UOM, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, la Federación de Aceiteros, ATE, la Fraternidad, las 2CTA, Freposa y otros más de 50 gremios, llaman además a movilizar. Y también, dada la situación de paro nacional, donde no va a haber medios de transporte, se están tratando de organizar distintas actividades en distintos lugares. Por supuesto, en las provincias también. Aquí en Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, también se están planteando hacer actividades que sirvan para eso, que quienes estamos afectados con esta ley regresiva salgamos a la calle a manifestarnos, de la manera que sea, pero que estemos en la calle, no nos quedemos en nuestras casas. Me parece que eso es lo más importante. Y luego en la segunda media hora vamos a tener una charla con María Eva Kutsovitsi, del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Ella es ingeniera civil, docente en la UBA, con quien vamos a hablar un poco sobre la situación de la Ciudad de Buenos Aires y las políticas que está llevando adelante el gobierno de Macri, fundamentalmente mintiendo respecto a que este gobierno hace cosas a favor de la clase media, pero mejor que lo explique María Eva. Bueno, vamos entonces, Nachito, a la primera pausa. Vamos con la pauta, con los separadores, y ya entonces directamente arrancamos con la primera entrevista, como dije, con el ex juez de la